Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está con nosotros aquí en los estudios Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados después de una semana de ardua labor. Ya llegó el descanso y podemos reposar, pero también podemos descansar en las promesas de nuestro Dios. Decíamos que nuestra conversación estuvo en torno a esto de la sangre inocente, que la Biblia también la menciona en algunos pasajes, y yo creo que lo entendemos cuando nos encontramos frente a situaciones tan difíciles como ver que personas inocentes sufren a consecuencia de actitudes, de toma de decisiones de otras personas. Aunque el libro de Job nos muestra esta situación, nos da muchos ejemplos, nos da muchas respuestas a estas situaciones, no todas están, sí, en el libro de Job. Algunas las vamos a aceptar por fe, como se dice allí en Hebreos 11:1. Esperaremos que Dios un día nos responda algunas cosas, pero otras, y confiando en Dios, van a ser siempre lo mejor para sus hijos. Bueno, tenemos que reconocer que Elifaz, Bildad y Sofar tenían razón en lo que ellos decían en cuanto a que Dios castigue el mal. Solo que en este punto no podían aplicarlo a la situación de Job. Ahora, Job hace un reclamo, protesta ante Dios. Y creo que aquí hay algo interesante. Nosotros podemos a lo mejor alegar o discutir con Dios, siempre que conservemos el respeto y cómo corresponde hacerlo. ¿Sabes? Eso me hace pensar que desgraciadamente hoy día se ve tanto que los jóvenes han perdido el respeto de los padres, de los mayores. De las autoridades. Bueno, empezaron por el hogar. Claro. El niño que no respeta a los padres tampoco va a respetar a las autoridades y tampoco va a respetar a Dios, porque hoy día a Dios se le trata como a un igual. Entonces, todo eso comienza por el hogar y todo eso ha sido un proceso. Ha habido un deterioro en las relaciones familiares. Entonces aquí, en Job, en el capítulo 10, los versos 1 en adelante, dice: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios: no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Fíjate, le está diciendo al Señor, y es algo que él no puede entender. Dios lo comprendía, Dios comprendía esta palabra de Job, porque él sabía que Job no entendía por qué le estaba ocurriendo eso. Él no había sido informado de lo que estaba pasando. Y no fue informado. No fue informado. Él no supo. Incluso al final del libro no encuentra unos cuestionamientos que Dios le hace a Job, y le hace unas preguntas, y Job dice: vaya. Sigo entendiendo más a Dios, porque lo dejó en relación a su creación, que él no estuvo, había visto lo que era su creación, pero ¿y dónde estabas tú?, le dice, cuando yo hice tal cosa. Entonces ahí empieza Job como a aprender, pero eso fue al final, después de pasar la prueba. Correcto, pero fíjate, eso nos pone en el lugar que nosotros debemos ponernos. Nunca vamos a llegar a comenzar a conversar o a hablar o a discutir con Dios con el conocimiento, la sabiduría y todo lo que él significa. Entonces, cuando el Señor nos dice: mira, ¿y qué pasa con esto? ¿Entiendes esto, lo otro? Y nos empieza a hacer pensar, ahí vemos si la verdad es que yo soy menos que un átomo y estoy tratando de ponerme a la altura de Dios. Ahora aquí, Job en este capítulo se va a quejar amargamente y le habla a Dios acerca de sus aflicciones. Y tiene razón, está sufriendo. Claro. ¿Y a quién se va a dirigir uno? Claro. A Dios se dirige. Y esa queja de la vida que hace, él le dice: mira, Señor, ¿por qué no me dejas descansar pero en paz? Porque él estaba mirando que lo mejor para él era morir y no seguir viviendo con todo este dolor. Fíjate que ahí Job, de alguna manera, está diciendo el pensamiento que a veces nosotros tenemos. Sí. Sabe, mejor me muero, porque ante todo lo que me pasó, ¿qué más me espera la vida? ¿Cómo que no te espera nada? ¿Qué le esperaba a Job? Él no lo sabía, pero en algún momento le llegó la respuesta. ¿Qué habría pasado si Dios le permite morir a Job? Nuestra historia habría sido muy diferente, ¿te fijas, no? Fíjate, hay oportunidades cuando nosotros nos sentimos realmente mal, desanimados por lo que nos acontece. Hay un pensamiento interesante que dice: me quejé que no tenía zapatos hasta que vi a un hombre que no tenía pies. Eso generalmente nos ocurre. Nos quejamos y nos quejamos, y a veces hay personas que viven felices. Yo conozco una persona así, una persona que ha estado enferma, una enfermedad bastante difícil de llevar, y cada vez que he conversado con esa persona, con ese joven, yo salgo fortalecido. Fortalecido en la fe, porque es una persona que nunca lo he visto quejarse, nunca lo he visto quejarse. Claro. No, al contrario, es una persona que conversa con la esperanza de que el Señor tiene algo mejor para él. En fin, realmente son esas personas que creo que el Espíritu Santo ha hecho una obra en su mente y en su corazón, y eso es lo que les permite vivir una vida. Una vida pensando en lo que el Señor tiene, no en lo que estamos pasando aquí. Recordemos que estamos pasando por un valle de lágrimas, vamos por el desierto camino a la Canaán celestial. Entonces, no es que nosotros seamos conformistas, los cristianos seamos conformistas, nos pasa, bueno, no es eso. Tenemos la seguridad, hemos hablado de la fe, tenemos la seguridad de lo que Dios nos ha dicho, y sabemos que todo lo que estamos pasando es producto de este conflicto de los siglos. Ahora, el pensamiento de Job es bien correcto, en realidad, y muy respetuoso a Dios, aunque le dice las cosas como él las siente. Tus manos me hicieron y me formaron, efectivamente. Y luego te vuelves y me deshaces. Le está diciendo a Dios, pero si ahora, si tú me hiciste, fuiste mi creador, ¿por qué me deshaces? ¿Por qué me mandas esta situación? Mira, más adelante él dice: estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado. Mira lo que dice Job. Y Job sabía que él había andado rectamente. Y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. O sea, es una, de alguna manera, una proclamación, una angustia triste y verdadera. Y los temas que vamos a conversar, uno está relacionado con la inocencia de algunos que sufren, y si son justas o injustas algunas suertes que les llegan a algunas personas. De eso está conversando también el libro de Job. Ahora, ¿sabes en cuanto a eso, si es justo o no es justo? Si nosotros vemos el problema en sí lo tiene el pecado. El pecado es lo que trajo a la desgracia. ¿Qué acontece? El Señor tuvo que dejar que el pecado se desarrollara a fin de que nosotros pudiéramos entender finalmente que no nos conviene pecar. Si cuando el Señor expulsó a Satanás del cielo, si el Señor le hubiese dado muerte a Satanás, los ángeles habrían quedado con un tremendo signo de interrogación. A lo mejor Satanás tenía razón y por eso lo mataron. Ahora yo no me queda otra que obedecer o me matan. Dios no quería una obediencia por miedo, por temor. Quería una obediencia por amor. Y tuvo que dejar que el pecado se desarrollara. Pero todo esto, todo lo que vemos, todas estas injusticias que nosotros vemos, es causa del pecado. Recordemos que cuando lleguemos al cielo, la ley no va a estar abolida, va a continuar existiendo porque es el reflejo del carácter de Dios. Pero la diferencia será que nosotros no vamos a volver a transgredir la ley, porque hemos aprendido en todos estos años hemos aprendido que seguir al Señor es lo mejor que podemos hacer. Es como, ¿te acuerdas? Tú contaste durante la semana la experiencia de aquella persona que la mamá le decía que no metiera los dedos en el enchufe hasta que logró meter los dedos en el enchufe y tiene la muestra en el dedo de por vida. Bueno, de por vida nosotros vamos a saber de que es mejor obedecer a Dios. Entonces, hay cosas que no alcanzamos a entender, pero debemos confiar en el amor y la misericordia de nuestro Dios. Sí, bajo este concepto de inocente, uno tiene que ir a Salmo 51.5 y tener una respuesta que en realidad bajo la pecaminosidad del ser humano no hay nadie inocente porque todos hemos pecado. Incluso dice aquí: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no está hablando que la concepción es un pecado, porque Dios la puso así, y algunos sí argumentan que el primer pecado incluso dice que fue esa relación que hubo entre Adán y Eva. Eso está totalmente equivocado porque Dios instituyó el matrimonio. Pero aquí dice en maldad, o sea, yo desde mi nacimiento, como alguien diría, la fecha de mi nacimiento me da inicio a esta situación de no inocente frente a Dios, porque estoy en pecado y en pecado me concibió. Todos nacemos con la tendencia al pecado. Todos tenemos la tendencia al pecado. Ahora fíjate la experiencia de la que nos habla Isaías 53.6. Dice, todos nosotros, y él también se incluye, este profeta de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Toda la humanidad, sin ninguna excepción, toda la humanidad le debe la vida a nuestro Señor Jesucristo. Mejor dicho, le debemos la vida a nuestro Señor Jesucristo. Claro, pero hay circunstancias en que a veces uno mira algunas cosas y dice, ¿qué culpa tenían ellos? Especialmente cuando se trata de la situación de los hijos, de los niños. ¿Qué culpa tenían? Dejémosle esa situación a Dios, porque no vamos a encontrar una respuesta a situaciones así. Estoy pensando cuando hubo muerte, conversábamos, ¿te acuerdas el caso de Corea y Abiram? Que fue terrible la matanza que hubo a consecuencia de un desorden. Natania Abiram. Claro, entonces, pero ahí murieron todos los niños y todo. Bueno, también en Sodoma y Gomorra. Dejémosle eso a Dios, porque en realidad todos eran pecadores, y yo creo que la vida de esta gente, si hubiese seguido viviendo, habría sido más mal todavía que sus propios padres. Y de hecho, a veces así sucede. ¿Te imaginas tú cómo estaríamos hoy día si el Señor no hubiese enviado ese diluvio? La verdad es que hemos llegado a extremos ya en cuanto a la moral. Pero ¿te imaginas que si pensamos que esto puede ser 10 o 20 veces más o peor de lo que estamos hoy día? Bueno, aquí en las suertes justas e injustas, ¿no es cierto?, que se presenta en caso de Elifaz a Job, en el capítulo 15, justamente, del libro de Job, habla acerca de esta situación. 15 del 14 en adelante, él dice lo siguiente: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que justifique al nacido de mujer? ¿Qué cosa? 15. He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Bueno, está haciendo una está diciendo que Dios es realmente santo, puro, y a él nadie lo alcanza, nadie llega ahí. Incluso él llega a acercarse que ni los ángeles son tan santos como Dios. Imagínate nosotros, que no somos santos, que no somos sus ángeles, ¿no es cierto? Estamos en otro nivel, y él coloca aquí, ¿quién hombre para que sea limpio? No hay ningún hombre. Pero el juicio que está haciendo Elifaz es contra Job, diciéndole, mira, tú tienes algo y por eso estás sufriendo. Ahora, el término de este texto que tú acabas de leer ahí en el verso 16, la parte final, dice que cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Bueno, la verdad es que el pecado nos es atrayente. Tenemos la tendencia al pecado, y el pecado nos es grato, nos es atrayente. El problema está que el fruto del pecado, ahí, el fruto del pecado es muerte. Entonces, el enemigo nos está siempre llevando hacia precisamente aquellas cosas que nos apartan de Dios y nos llevan a la muerte. Yo creo que vamos a encontrar muchas cosas que no tienen respuesta, pero sí hay muchas que sí la tienen, y especialmente si confiamos en Dios vamos a encontrar muchas respuestas más, o esperaremos que un día Dios nos dé la respuesta a algunas situaciones. Yo recuerdo un caso de una persona que su hijo pequeño murió, y la respuesta fue: Señor, cuando yo llegue al cielo, lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué te llevaste a mi hijo primogénito? Entonces yo he pensado, he dicho, cuando llegue al cielo, él no va a preguntar. No va a preguntar nada, porque cuando se encuentre con el hijo, el gozo va a ser más grande que... Y no van a ver, va a dejar aparte esa pregunta. O sea, pensando en eso, uno dice que va en el cielo, va a tener muchas respuestas que ahora no somos capaces nosotros de comprender por nuestra incapacidad, aunque somos, Dios nos ha dado alguna inteligencia. Decíamos que es difícil tener alguna respuesta, pero gracias a Dios que este libro nos está dando muchas respuestas a inquietudes que nosotros tenemos frente al sufrimiento. Y a veces este sufrimiento lo sufrieron algunas, perdón el que lo repita, sufrieron algunos personajes que no tuvieron nada que ver con alguna situación, puedo decir así, injustamente los trató la vida. Job 1.8, pues. 1.18, ¿tú recuerdas lo que dice? Él estaba tranquilo, de improviso empezaron a llegar las noticias, como se demora, digamos, alguien que corre de un lugar a otro, llegó la noticia, y una tras otra, y a mí me parece tan trágico esto, porque le dice, mira, tus hijos y tus hijas estaban comiendo, o sea, lo que él sabía que hacían los hijos, el hijo mayor había invitado a esta fiesta, y un viento viene, destruye la casa, bota las paredes, pero a las cuatro paredes, y lo aplasta a todos y han muerto. Qué terrible para Job debe haber sido esta noticia. La verdad es que ni siquiera podemos imaginar lo que él puede haber sentido, porque una separación de un ser amado causa mucho dolor. Me imagino lo que debe ser eso multiplicado por 10. Claro, pero el texto que... Creo que usted debe quedarse tranquilo por el texto que aparece el 20, ¿no es cierto?, que dice, entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Adoraríamos nosotros? Cuando aprendemos a confiar en Dios, como un niño confía en su padre. Si hay un niño que está arriba de una escalera y el papá le pone los brazos y le dice, lánzate abajo, el niño no lo piensa dos veces, se lanza. Él confía que su padre lo va a firmar, no se pone a pensar, y si mi papá se quita, si no me recibe, si no me puede... No, si el papá le dijo que se lanzara y el niño confía en el papá, él se lanza. Así también nosotros deberíamos tener la fe de un niño en su padre, y deberíamos tener la fe también en nuestro Dios. El Señor Jesús, allí en el Sermón del Monte, presenta razones poderosas por las que necesitamos confiar en Dios y no preocuparnos de muchas cosas que a veces no están presentes, como por ejemplo en el día de mañana, lo que vamos a comer, con quién nos vamos a vestir, esas cosas. Eso no nos hace ser irresponsables en el sentido de que nos vamos a quedar en la casa, no vamos a trabajar, no vamos a hacer ninguna cosa. No es eso. Es simplemente no preocuparnos más allá de lo que nosotros debemos hacerlo. Y él dice allí en Mateo capítulo 6, 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Claro, examinando esto que tú dices y agregando las situaciones que la Biblia presenta, como el caso de Caín y su hermano, en la corta vida que él pudo tener, ¿no es cierto?, el hermano atentó con él y lo eliminó de la vida. ¿Qué respuesta podríamos? ¿Lo trató mal la vida? ¿Hizo incorrecto eso que hizo? Claro que fue incorrecto, es una situación muy, muy terrible. El otro caso es el caso de Urías Eteo. ¿Qué tenía que ver Urías Eteo en el pecado de David? Pero él sufrió una consecuencia porque lo eliminaron prácticamente para borrar algo que Dios no borró y que después se le avisó y él sufrió las consecuencias tremendas. Claro. ¿Y qué me dices tú del caso de Juan el Bautista? Él fue decapitado en la cárcel. ¿Y cuál fue su pecado? Haberle dicho a Herodes que no era bueno que él estuviese con la esposa de su hermano Felipe. Entonces, Herodías ahí empezó a tratar de buscar una forma como eliminar a Juan hasta que lo logró. Y Juan murió. Bueno, esos son los casos en los cuales uno no tiene una respuesta, pero un día la vamos a tener, cosas injustas. Pero hay situaciones en las cuales uno no mira lo que está sucediendo a su alrededor y el juicio se va muy rápido a lo que ven los ojos así en primera vista. Y no sabemos qué hay detrás. En el caso de Job era muy similar. Job no sabía qué era lo que estaba provocando esta situación, pero él se defendía porque él decía, mira, de acuerdo a lo que tú me dijiste, yo lo he hecho todo, me porto bien. Incluso el libro lo dice que se porta bien. Pero hay algo que uno tiene que hacer en estas circunstancias. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nosotros somos inteligentes, Dios nos ha dado una inteligencia para decidir, para tomar posiciones frente a la vida. Pero cuidado con eso si no lo hacemos con una consulta previa a Dios. ¿Tú recuerdas que en una oportunidad Moisés tomó una mala decisión? Sí. No consultó a Dios. Y le trajo consecuencias que fueron más allá, que él quizás nunca habría querido. Pero también termina la historia linda porque Dios lo recompensó a Moisés por su fidelidad a pesar de sus transgresiones, porque Cristo borra esa transgresión. Ahora, también recuerdo el caso de Josué cuando subieron a Jai sin consultar al Señor. Exactamente. Hubieron una tremenda derrota. Le habían dicho, no, no tiene que subir todo el ejército. ¿Para qué cansar a los demás? Un poco nomás. Y eso ya, ellos tenían la completa seguridad. Así como habían triunfado en Jericó, ellos iban a poder hacer lo mismo ahí en Jai. Y tuvieron una tremenda derrota. Ellos no habían consultado al Señor. Entonces, también eso debería hacernos meditar y pensar de que nuestras decisiones siempre deberían estar previa consulta a nuestro Dios, deberíamos hacer la decisión. Ahora, hay algo que tenemos que tener presente, es que, como se ha dicho, necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. Necesitamos prepararnos para encontrarnos con Él. Y por último, Job mismo dice, mira que en realidad nosotros somos nacidos de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Y eso somos. Justamente. Y además, creo que tenemos que darnos cuenta que no todas las preguntas tendrán respuesta. Y esas preguntas, muchas de esas preguntas nos llevan a desconfiar de Dios. Y eso es lo que el enemigo quiere que suceda. Nosotros vamos a saber, en el debido momento vamos a saber la respuesta, pero es posible que aquí no podamos porque no tenemos la capacidad de asimilar esa respuesta. Por eso es que cuando lanzábamos nuestro comentario, hablábamos de Hebreo 11.1, donde dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Dios un día nos dará respuestas que hoy día quizás no podríamos ni asimilar ni entender si el Señor las entregara. Para Job habría sido mucho peor saber lo que estaba pasando que cómo pasó la situación. Si consideramos el sufrimiento no merecido en nuestro mundo, no podemos sino retroceder ante todo el horror que presenciamos en los medios. Sin embargo, el sufrimiento inocente nunca es inocente. Es parte de un mundo lleno de pecado que está en el proceso de ser destruido por Satanás y habitado por personas intrínsecamente pecadoras. Piénselo. Agradecemos a Dios por su preferencia, que el Señor los bendiga y que nos haga entender las lindas lecciones que nos enseña el libro de Job. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta la próxima, si el Señor así lo permite.